Proseguimos con más cuestiones de actualidad. Vamos a hablarles de pintura y de nuevos éxitos para pintores ubriqueños. Lo cierto es que les comentamos hace un par de semanas el hecho de que Pedro Lobato Hoyos había ganado el octavo certamen de pintura rápida Club Nazaret de Jerez, y la verdad es que en el día de hoy, con respecto a lo que ha sido este pasado fin de semana, pues tenemos nueva novedad en este sentido, y en concreto pues nuevo galardón dentro de lo que es el tercer concurso de La Caleta. Vamos a hablar de todo ello con el propio Lobato Hoyos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, lo comentamos en su momento, como nota informativa simplemente, hace unas semanas, ese galardón, ese reconocimiento en Jerez, y bueno, pues este fin de semana, en otro concurso, en este caso en la capital gaditana, el concurso de La Caleta, este año muy enfocado hacia lo que es el Bicentenario, evidentemente, ¿no? Sí, enfocado al Bicentenario y querían que hubiera una figura femenina. Y antes de proseguir, por supuesto, enhorabuena, Pedro, pero bueno, pues la verdad es que esto no es una novedad, porque Pedro Lobato, lo hemos comentado en muchas oportunidades, pues lo cierto es que ha conseguido un buen número de premios. Y en este año, en este poco tiempo, ya decimos que ya participando en lo que son esos concursos de pintura rápida, que llega la época, estamos dentro de lo que es la época característica de este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, ahora es el momento. Estos meses, con el buen tiempo, pues prácticamente todas las semanas hay algún concurso. Pues háblanos, Pedro, de lo que ha sido este fin de semana, el sábado, tercer concurso de La Caleta. Háblanos de la participación y un poco de tu obra, la que ha resultado ganadora. Bueno, pues fue el concurso, el tercer certamen de Pinta La Caleta, y había que pintar un cuadro de La Caleta, pero aconsejaban de que valoraría el jurado si había una figura femenina, y nada, pinté el castillo que se ve desde La Caleta y puse una figura femenina que la pueden ver quien quiera ver el cuadro en Pintores de Ubrique, y le gustó al jurado, por lo visto. A través de internet puede verse en esa página web de ubriqueña, ubrique.org, o lo que es lo mismo, Pintores de Ubrique. Y bueno, pues se ve esa figura femenina de una chica en la playa, lo que es en la arena. De espaldas y de fondo, pues ese emblema, ¿no?, de La Caleta. Efectivamente. Bueno, pues insistimos, es la obra ganadora de este tercer concurso de La Caleta, y me imagino que por aquello también, ¿no?, de ese simbolismo del Bicentenario, la participación sería importante y de calidad, ¿no? Sí, hubo algunos cuadros bastante buenos y la participación se aproximó a 40 pintores. Y hubo un cuadro muy bonito, muy bueno. Y hemos tenido la suerte de que le gustara a jurado el cuadro. Un concurso que impulsa una empresa, ¿no? Sabor a Cádiz. Efectivamente, el Barquilla organiza este certamen y tiene los colaboradores, que son los que dan los distintos premios. Había 4 premios metálicos y 2 premios que eran la estancia en un hotel en Navarra y otro en Benalús de Sidonia, en el Hotel Utopía. En este caso, el primer premio, 500 euros, ¿no? Efectivamente, 500 euros era el primer premio. Y bueno, pues evidentemente, pues a destacar el hecho de que, bueno, pues se consigue un certamen que poco a poco va cogiendo renombre, ese tercer concurso de La Caleta. Y bueno, pues eso es lo que se refiere a este fin de semana, pero como decíamos, se trata del segundo premio en poco tiempo, ¿no? Porque también conseguías ganar el certamen de pintura rápida Club Nazaret. Sí, hace dos sábados gané también el Club Nazaret de Jerez de la Frontera. Este concurso ya se ha hecho bastante más veces, ¿no? Creo que la séptima o la octava edición, no lo recuerdo ahora mismo. Y nada, estuvo muy bien el concurso, pero los premios eran más importantes que aquí. Y nada, el concurso del Club Nazaret, el cuadro hay que realizarlo allí, en el Club Nazaret. Y está muy bien aquello, está bastante bien. Estamos hablando de Jerez de la Frontera, era la octava edición. Y el premio es 750 euros. Efectivamente, el único premio. Después había una bolsa de compra de 1.000 euros y compraron, creo que compraron 3-4 más. Me imagino que igualmente, ¿no? Como cada cita de estas características, y sobre todo además en ciudades importantes, pues la participación muy alta, ¿no? Hombre, claro, ahora mismo como está la crisis, pues ya sabes, en cualquier concurso de pintura, pues viene todo el mundo, porque hay poco dinero y viene la participación, suele ser alta. Y lo malo algunas veces no es la cantidad, sino la gente que viene, ¿no? Que la calidad. Muy bueno. Bueno, pues Pedro, que en tres fines de semana ha conseguido dos, y el de en medio, no sé si participaste en alguno. No, estoy cogiendo la norma de voy un fin de semana, al siguiente no voy, descanso y voy al otro. Así que este fin de semana no voy a ninguno, y el siguiente en nuestra tierra, en Grazalema. Bueno, pues ha hecho pleno, ¿no? En estos últimos concursos. Hay que contar siempre con el factor suerte, ¿eh? Que se puede hacer un cuadro más o menos bueno, pero también hay que contar que le guste al jurado, que el jurado tenga esa tendencia. Es complicado, porque hay gente que lo hace muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues siempre hay 4, 5, 8 cuadros que se merecen ganar, los 4, los 5, los 6 primeros. Siempre cualquiera de ellos puede ganar, así que el factor suerte interviene también. Pues si lo dice Pedro, será verdad, pero en un porcentaje muy bajo el factor suerte, pero está claro que bueno, el factor calidad es más importante. En este caso, Pedro Lobato lo demuestra, ¿no? En sus participaciones, que por cierto, me comenta, ¿no? Dentro de 2 semanas, por tanto, en Grazalema, ¿no? Sí, a Grazalema hay que ir. Es obligado porque, hombre, lo tenemos cerquita y además es un concurso muy bonito. Y iremos a ver lo que pasa en Grazalema. Estaba viendo, ¿no? Los datos sobre lo que es este concurso de la caleta, y he estado en alguna web visitando dentro de lo que es el ámbito pictórico, y es impresionante el número de citas que hay de pintura rápida a lo largo de lo que es este mes de junio o julio, ¿no? Bueno, el que quiera participar toda la semana, y sábado y domingo hay concurso en toda los certámenes de pintura rápida empezaron en ciertas ciudades, ciertos pueblos importantes, pero esto se está extendiendo y es raro el pueblo que no hace un concurso de pintura rápida. Esto se está extendiendo, le está gustando mucho a la gente. La verdad es que se pasa un día muy bonito, la gente ve los cuadros en la calle, ve cómo se hacen. Y se está extendiendo. La verdad es que cada pueblo, hay muchísimos pueblos donde se están haciendo nuevos concursos. El problema es lo que te he dicho antes, la crisis económica, que han quitado bastantes premios, incluso hay concursos que se han dejado de hacer, pero vamos, lo mismo que se dejan de hacer, se están haciendo en otro sitio nuevos certámenes. Va esto en auge, la verdad. Y lo que tú dices, ¿no? Lo cierto es que es una iniciativa que llena más, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a cualquier empresa o cualquier institución, ayuntamiento, etcétera, etcétera, llena más en el sentido que reúne a un buen número de pintores de gran calidad, lo puede vivir las personas durante una jornada, ¿no? Como hacen los cuadros y demás, y a lo mejor llena más y también de forma más inmediata que otro tipo de concurso, ¿no? Hombre, claro, el contacto con el pintor, la forma de ejecutar el cuadro, pues esto engancha más que el certamen de pintura seca, ¿no? Que es más bien cerrado y para un público más selecto, ¿no? O tiene menos, hombre, no hay tanto contacto, ¿no? Entonces la verdad es que esto a los ayuntamientos, luego los patrocinadores tienen una forma de conseguir un cuadro de porque hay gente que viene que es muy buena. Y tener un cuadro, pues, se puede conseguir un cuadro por 400, 300, 500 euros, se puede conseguir un cuadro de gente bastante cotizada. Entonces la verdad es que esto interesa, ¿no? Pues cuéntanos, Pedro, próximos proyectos. Pues estoy preparando ya los últimos cuadros para mi cita con la galería del Novo Santi Petri, que expongo todos los años la colectiva, y preparando también estos los cuadritos de que se hace, por ejemplo, el cuadro que voy a realizar en Granada, en Grazalema. Normalmente me tiro la semana antes, preparo el tema, ¿no? Lo mismo me asomo a Grazalema y veo las distintas luces y preparando el tema, ¿no? Para ver si tiene uno alguna opción, ¿no? Porque, ya sabes, la competencia es dura. Y luego, cuando pase este mes, pues comenzaré con los cuadros de gran tamaño para los certámenes estos fuertes de pintura seca. A ver si tenemos alguna suerte. Y además, imagino que sigues con las clases, ¿no? Sí, estoy dando los cursillos de pintura, que terminamos ya en junio, porque ya con la calor no se apetece estar en sitios así encerrados, ¿no? Uh-huh. Y ya lo dejamos hasta después de feria. Uh-huh. Pues nada, que insistimos, es lo último sobre Pedro Lobato, que es lo mismo que decir premios, porque bueno, pues lo podemos comprobar en estas tres últimas semanas, dos participaciones en dos concursos de pintura rápida, y esos dos premios, uno en Jerez, en lo que es en concreto el Club Nazaret, y este pasado fin de semana, el sábado, en Cádiz, en el tercer concurso de La Caleta. Lo dicho, Pedro, reiterar nuestra enhorabuena y nada, que seguimos hablando sobre novedades, sobre próximos proyectos y sobre próximos galardones, por supuesto que sí. Pedro, que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. A ustedes.